Estamos aquí en la puerta de tribunales con el padre Paco, entrevista para Radio Panamericana. Paco, ¿cómo has pasado la noche? ¿Cómo estás de salud? ¿Y cómo viene avanzando el ayuno y el acampe? Bueno, la verdad que de salud me siento bien, creo que estamos todas y todos bien. Quizá bajando un poquito de peso, recién me pesé y tenía unos cuantos kilos menos, pero bien. El acampe, bueno, la verdad que va creciendo, como esa canción de Zita Rosa, creciendo desde el pie. Por una parte somos bastantes más los que estamos acampando. Tenemos compañeros veteranos de Malvinas, compañeros de Lago Escondido, compañeros de Chicos del Pueblo, esa consigna "El hambre es un crimen y con ternura venceremos", ¿no? Y que marcaron tanto. Así que gente del así común y silvestre que también se queda con nosotros a la noche, después se va a laburar. Y después lo que se va armando durante el día y sobre todo alrededor de las 7 de la tarde, que es impresionante. Después de la misa, celebración, lo que hagamos, se voltea la corte y somos muchos los que damos vuelta a este Palacio de Justicia, aunque sea simbólicamente volteándola, ¿no? Dándole la vuelta. Esperemos que podamos conseguir algo más, que sea una renuncia real o que se les pueda, con el juicio político, sacar realmente. La Corte está teniendo una actitud antidemocrática prácticamente en cada una de sus fallos, de sus posturas. ¿Vos crees que la Corte tiene alguna posibilidad o está considerando parte de la Corte, por lo menos, en presentar su renuncia o algo por el estilo, o va a ser producto del clamor popular o de una pueblada, como decía Eve? Sí, claramente. No creo que renuncie, no creo que tengan la calidad moral como para renunciar. Para renunciar hay que tener calidad moral, no hay que tener ética. Y justamente lo que ellos no tienen y es lo que les inhabilita a ser los máximos jueces de la nación. A ver, que dos de ellos hayan querido entrar por la ventana, digamos, hayan aceptado entrar por la ventana sabiendo que eso era ilegal e inconstitucional, ¿cómo puede hacerlo el máximo juez de la nación? Eso ya, de ahí ya inhabilita absolutamente todo, por más moralmente, por más que después jurídicamente o legalmente hayan entrado con el acuerdo del Senado. De los otros dos cortesanos también hay otro montón de cosas que los inhabilita moralmente. Va a ser la presión popular y no sé si lo veremos más pronto, más tarde, o será distinto, pero o será de otra manera o de otra forma, pero la verdad que el clamor popular, como vos decías, cada vez es más grande en la Argentina, que cada vez nos damos más cuenta de que tenemos un poder judicial que está al servicio, si querés, vamos a decirlo, de Estados Unidos, al servicio de los poderes concentrados, de los poderes hegemónicos y no al servicio de nuestro pueblo. Hay todo un lenguaje, digamos, que se arma a través de, digamos, de los distintos medios de comunicación, donde a los golpes de Estado hoy se le dice de baja intensidad o democracias restringidas, o que son categorías en algunos casos políticas, de análisis político, pero que también esconden, ¿no? Por ejemplo, en Perú se hablaba de una democracia restringida cuando claramente hay un golpe de Estado. Lo mismo ocurrió en otros países de Latinoamérica. En nuestro país, y siendo uno de los poderes del Estado el que está en estas condiciones, como es el Tribunal Supremo de Justicia de la Nación, ¿se puede hablar de democracia? No, claramente no. A ver, y desde la punta del iceberg, que es la proscripción a Cristina, es la forma en América Latina de hoy seguir teniendo un poder paralelo que es quien realmente dirige. Lo vemos, bueno, tuvimos el Plan Cóndor, tuvimos todas nuestras dictaduras en los años 70 y bueno, hoy tenemos un poder judicial en toda América Latina que le hicimos el Partido Judicial y que saca a Correa, que saca a Lula, que saca al presidente del Perú, y que acá en Argentina tiene su punta de iceberg en la proscripción a Cristina. a la cual difícilmente meterán presa, porque este pueblo se movilizó con EVE, se movilizó por el 2x1, pero lo que quieren claramente es que no pueda llevar adelante un proyecto que toca sus intereses, porque ellos no tienen los intereses del pueblo, sino los intereses de los poderosos. ¿Algo más que quieras decir, Paco? Que ojalá el viernes, todos los días una fiesta, a partir de las 5 de la tarde más o menos, con la centralidad de la celebración a las 7 de la tarde, pero que el viernes tendríamos que hacer explotar la Plaza Lavalle. El que esté más o menos cerca, sé que esto es para Córdoba, pero bueno, el que esté más o menos cerca, en que se acerque, que venga con su familia, con sus organizaciones, con su fe o no fe, con sus trapos, y que hagamos una demostración fuerte de fuerza. Muchísimas gracias. A vos.